Buenos días, amigos. Nos encontramos en este su programa desde la Estación Experimental Agrícola y en la mañana de hoy tengo el gusto de tener como invitado al profesor Carlos Flores, líder de la empresa de café de la Estación Experimental Agrícola. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mildred. Un placer estar aquí participando de este programa de difusión de información bien importante de lo que hacemos en la Estación Experimental. Pues muchas gracias, pero te digo que el placer es mío. Sabemos que la industria de café es una industria bien importante por lo que representa para el pueblo de Puerto Rico y por lo que presenta en términos de empleos e ingresos para la franja central de la isla, que es donde sabemos que se produce el mejor café de Puerto Rico. Háblanos de la importancia, vamos a hablar de la importancia económica y, ¿verdad?, y a cualificar cuál es esa importancia. Pues mira, la industria de café en Puerto Rico por los últimos, digamos, 50 a 60 años, se ha mantenido entre las primeras 10 empresas de importancia agrícola en Puerto Rico. En términos de su valor y aportación al ingreso bruto, siempre ha estado en ese top 10, en esas primeras 10 industrias. Sí es cierto que hay una tendencia a reducción en cuanto a esa aportación. Hemos venido sufriendo y mayormente marcamos la época del 1998, después del huracán Georges, que hemos tenido serias dificultades en volver a alcanzar el ritmo que llevaba la industria del café. Pero aún así en Puerto Rico constituye esta empresa, vamos a decir así, la principal actividad económica agrícola de cerca de 22 municipios de la zona central montañosa de Puerto Rico, que se extiende prácticamente desde las altas zonas de, digamos, de Mayagüez, zonas ya de Lares, San Sebastián, y se extiende hacia el este, cerca de Ciales, cubriendo desde norte, en zonas altas desde terminando Arecibo, lo que es Lares, y hasta en la costa sur, lo que son los terrenos de Ponce, Yauco, las zonas altas. O sea que hay una gama bien amplia de terreno en Puerto Rico donde se cultiva el café. Sí, fíjate, Carlos, eso que tú mencionas abona más a lo que estamos hablando de la importancia que tiene para todos esos municipios que hay una alta tasa de desempleo. Por lo que sabemos que el café representa el lazo que lo ata a mantenerse a muchos de ellos dentro de esa zona. Una situación que evita un disloque más grande en la zona metropolitana o a que se desplace la gente de esas zonas y queden prácticamente deshabitadas. Esto sin considerar, ¿verdad?, la importancia que tiene el café también por la calidad y por el prestigio que le da a Puerto Rico. Otra cosa que a mí me preocupa sobre el asunto del café y de la agricultura total es que nosotros consideramos el impacto de la agricultura hasta el portón del agricultor. Cuando esa industria de café, sabemos que hay unos procesos posteriores que no se contabilizan dentro del valor que genera el cultivo, van a parar a la manufactura y a otras áreas, cuando realmente si los consideramos dentro del sector de cafetalero, sería una importancia mucho mayor de la que tiene. Sí, eso es bien cierto y lo hemos dicho en todas las empresas agrícolas. En el caso del café, que es el que nos trae la atención hoy, la aportación al ingreso bruto que ha tenido en este último año por cerca de unos 85,000 quintales de café que se cosecharon. Fíjate que cuando en las estadísticas se mide ese volumen de café, esos 85,000 quintales, y se estima el ingreso bruto, se estima la producción que tuvo el agricultor en su finca. Y eso en las cuentas sociales, que es quien va documentando, ¿verdad?, todos los sectores de producción económica en Puerto Rico, ¿verdad?, que es la Junta de Planificación, cuenta solamente esa producción de ese café uva que se cosechó a nivel de esa finca. Lo que es el proceso luego de beneficiado y lo que es el proceso de torrefacción no entra dentro de ese cálculo, porque eso se cuantifica en la parte de manufactura o elaboración. Exactamente. Así que cuando nosotros vemos que en las estadísticas aparece solamente unos 20.8 millones de dólares del impacto de la cosecha del café, tenemos que multiplicarlo por un factor de 2.62, que es el factor que se estima que es el factor multiplicador de ese café hasta su producto final. Estamos hablando de que aún así la industria de café produce para la economía de Puerto Rico cerca de un 56-57 millones de dólares. Exactamente. Nosotros, los que trabajamos para el sector agrícola, llevamos una batalla, ¿verdad? Sí. De muchos años, de que la gente entienda que es injusto para este sector que se considere su valor solamente a nivel de la finca, hasta el portón del agricultor. Todo lo que se genera de ahí en adelante corresponde a otros renglones de la economía del país. Y si nosotros no estuviéramos produciendo lo que producimos, todo lo demás tendría un efecto negativo en la contabilización de los ingresos que se genera. Así que yo creo, ¿verdad?, por muchas razones la industria de café sigue siendo una industria muy importante, y yo creo que ha creado un nombre en el exterior que proyecta una confianza sobre todos los productos que van desde Puerto Rico. Así que nosotros tenemos que capitalizar y considerar la elaboración y el proceso, no solo en el café, sino en otros productos, porque nos amparamos en el respaldo que ha tenido la empresa de café. La empresa de café ha tenido mucho prestigio a través de los años, ¿verdad? Y con la reducción que ha tenido las cosechas de café, sobre todo por los factores climatológicos, la falta de mano de obra que todos conocemos, siempre ha conservado un nombre el café que se está exportando por su calidad a través del tiempo. Aun cuando es menos, nuestras marcas, ¿verdad?, logran el favor del público. Sí, y es importante que siempre recalquemos sobre esto, sobre la verdadera aportación que hace la agricultura a la economía de Puerto Rico. ¿Por qué esto es importante? Porque puede dar una percepción equivocada si no calculamos correctamente todo lo que aporta. Fíjate que la Junta de Planificación, que es la fuente primaria de información de los planificadores del país, de donde se desarrollan las estrategias, política pública, incentivos, ellos miran cuánto es lo que invierte el gobierno y cuánto es el retorno de esa industria. Y si no calculamos correctamente, podemos estar enmascarando la realidad de lo que aporta esa industria. Que es lo que ha estado sucediendo en efecto. Correcto. Todas las industrias nuestras, después del momento en que salen de la finca, es que van adquiriendo mayor valor. En la fase de clasificación, transformación, proceso, acarreo, empaque, compra de empaque, fases de mercadeo, todo eso genera ingresos para el país, provenientes directamente de lo que se genera en el sector agrícola. Así que para nosotros es bien importante recalcarle a ustedes que nos escuchan que la aportación de la agricultura es mucho mayor de lo que se ve en las cifras. Todas las personas que lean cifras de agricultura, aunque el dato no esté ahí, tienen que pensar que esa agricultura impacta diferentes sectores de la comunidad en Puerto Rico. Sí, y mira, el ejemplo clásico, y ya lo mencionamos en el café, pero el ejemplo clásico ocurre en otros sectores. En el caso de la leche para efectos del ingreso bruto agrícola, es agrícola mientras está en la ubre de la vaca y se ordeña. Una vez cayó en un tanque refrigerado y se fue a una planta, eso es elaboración. Todo lo que genera esa parte de elaboración no se le suma a la industria agrícola. En el caso de los guineos, que es algo tan trivial, mira, los guineos, mientras están en la finca y se cosechó a nivel de la finca, ahí se contabiliza. Cuando ese guineo fue una bananera y se vendió ya madurado o procesado o empacado, no se contabiliza para el sector agrícola. Y así sucesivamente, la piña es piña para efecto agrícola mientras está en la finca y se cosecha. Una vez cosechada y se fue a una planta de elaboración de jugo, nada de lo que aporta esa parte de elaboración de jugo se le suma al renglón agrícola. Y fíjate que todas las políticas públicas en los últimos años las últimas generaciones ha sido a elaborar producción, a elaborar producto, añadirle valor. Sin embargo, todas esas estrategias que añaden valor al producto agrícola como materia prima no reflejan entonces nada de valor al sector agrícola. Eso es correcto, por eso es que estamos aquí, entre otras cosas, ¿verdad?, en este programa dedicado al cultivo de café, que es un cultivo emblemático para nuestro país, ¿verdad?, recalcando la importancia y la situación terrible, si podemos llamarlo de alguna manera, que tiene el sector agrícola. Pero para eso estamos nosotros, para informarles a ustedes y ustedes que nos escuchan, para respaldar la labor que nosotros realizamos. Volviendo un poco a la empresa de café, ¿cuántas cuerdas actualmente tú estimas que hay sembradas? Mira, sembradas hay en Puerto Rico, contabilizadas por el Departamento de Agricultura, unas 56,000 cuerdas de café. De esas 56,000 cuerdas, cerca de unas 36 a 38,000 cuerdas es lo que se está cosechando. Ahí tenemos lo que son terrenos que están o parcialmente abandonados, o otros están en siembras nuevas, otros están en poda, pero lo que se está cosechando en Puerto Rico son como unas 36, 38 mil cuerdas. Nosotros llegamos a tener, en un momento dado, para los años 60, sobre 160 mil cuerdas de café sembrado en Puerto Rico. Lo que quiere decir que de los años 60 a hoy hemos perdido cerca del 75% del cuerdaje de café en Puerto Rico. Pero hoy día estamos en los 50 y pico de mil, 56 mil cuerdas, de los cuales que se cosechan 36 a 38 mil. De esas 56 mil cuerdas, 54 mil son de café arábigo, y hay como unas 6 mil cuerdas de café robusta que están en producción parcial también. Así que ese más o menos es el escenario de lo que es en términos de cuerdas agrícolas. Nosotros tenemos en Puerto Rico, para la estadística del 2007 del Censo Agrícola Federal, unos 10 mil agricultores dedicados al café. Estadísticas más recientes del departamento hablan de que estamos por ahí cerca de los 8,000, más o menos como unos 8,000 agricultores, y cerca de unos 7,000 a 8,000 obreros agrícolas, que es lo que se está contabilizando a través del programa de bono y los programas de subsidio. Así que cuando nosotros miramos la cantidad de cuerdas que están sembradas, que pudiéramos estar cosechando, nosotros tenemos un déficit en Puerto Rico de entre 5,000 a 8,000 recogedores de café. La industria de café de inmediato podría ofrecer empleo entre 8,000 a 10,000 empleados si las personas se vieran tentados a coger café. Exactamente. Inmediatamente, porque ese café que no se está levantando no es por otras razones mayores que por falta de mano de obra. O sea, que ese ha sido uno de los principales problemas. Esa es la parte de producción. Luego viene la parte de beneficiados, que tenemos en Puerto Rico cerca de unos 132 beneficiados y aproximadamente 35 a 40 torrefactores de café. Algunas empresas son más estables, otras tuestan unos años, otros años no tuestan, pero mantienen licencia de 35 a 40 torrefactores. Ok, y para esa industria de café y para dar servicio a esos productores, a esos torrefactores, ¿qué investigación estamos haciendo en la Estación Experimental Agrícola? Pues la Estación Experimental Agrícola, como está estructurado, ¿verdad?, por empresas, tiene lo que se llama la empresa de café, en la cual pues yo me honro de ser el líder de la empresa de café, y es una función administrativa, científica, de coordinación entre otros científicos de distintas disciplinas que tocan de alguna manera problemas en la empresa de café. Anualmente tenemos una reunión donde invitamos a agricultores y a todos los componentes de la industria, y auscultamos y les preguntamos cuáles son las principales necesidades, los principales problemas, y con esas prioridades nuestros investigadores someten sus propuestas y consiguen, ¿verdad?, los fondos para hacer investigación, ya sea básica o aplicada, para responder los problemas de ese agricultor. Actualmente yo te podría decir que estamos haciendo investigación en lo que es identificar los aromas y calidad de café. Que eso es bien importante para el mercadeo del café, para tratar de posicionar el café en un lugar privilegiado, ¿verdad?, en el favor del público. Estamos haciendo investigación en el área de abonamiento con distintas formulaciones de abono, ya sea orgánico o inorgánico. Estamos haciendo investigación en control de plagas que van desde el control de la broca del café, mecanismos para controlar lo que es la roya del café, problemas que estamos teniendo con bacterias que atacan el café. Ahí tenemos distintos investigadores, como la doctora Mildred Zapata, el doctor Fernando Gallardo, han trabajado en estos proyectos la doctora Rosa Franchi, múltiples investigadores que se dedican, Nidia Vicente ha trabajado con algo de esto también. Así que otro de las áreas que estamos tocando reciente y que hemos ampliado el grupo de investigadores, no solamente en ciencias agrícolas, ya tenemos investigadores de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería Mecánica. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Claro. Tener esta apertura para integrar otras personas que pueden contribuir a mejorar la eficiencia, a mejorar la calidad y sobre todo a reducir los costos de producción, que es uno de los factores que tenemos que nos afectan mucho. Nuestros costos de producción son bastante altos y entonces nos complica un poco la vida cuando tratamos de competir con las importaciones que no las podemos evitar. Así que yo creo que nuestro norte es producir eficientemente con la calidad que esperamos que posicione el nombre de Puerto Rico. Claro, la parte económica, según los mismos agricultores en nuestras reuniones, lo identifican como el tercer mayor problema que tiene la industria. Comenzamos casi siempre por la falta de mano de obra, luego los controles de la broca y otras plagas, y el tercer renglón es los costos de producción, que incluyen el costo del abono, que ha subido exorbitantemente. Terriblemente. Tenemos los costos de la propia mano de obra, que ahora muchos agricultores, por el volumen que ellos tienen en sus fincas, tienen que pagar el mínimo federal. Y también tenemos los costos de energía y combustible. En esa área específicamente, que ataca mucho a los beneficiadores, porque el secar café, el procesar y secar, consume mucha energía. Nuestros ingenieros y científicos están trabajando con medidas alternativas para utilizar ya sea lo que es la energía solar, mejor redistribución del calor en los equipos que ellos tienen para secar café. Así que estamos atacando distintas áreas de la industria según las prioridades y cómo las dictan los mismos agricultores. Exacto, porque queremos decirle que nosotros hacemos estas reuniones porque queremos saber cuáles son los problemas que ellos identifican prioritarios y tratar nosotros, dentro de nuestros recursos, identificar en las áreas en que los podemos apoyar. Y siempre, ¿verdad?, ese ha sido nuestro norte, respaldar a los agricultores para que puedan ser más eficientes, para que puedan ser efectivos y sobre todo para que se mantengan produciendo este grano que es tan importante, no solo económicamente, sino para la cultura de Puerto Rico. Dentro de las cosas que se hacen en la Estación Experimental Agrícola, quiero que me menciones, me hables un poco del café que se elabora en la Estación Experimental Agrícola y que es, yo creo, el laboratorio primario para nosotros evaluar la calidad de nuestro café. Háblanos de ese producto que genera la estación. Bueno, pues estamos haciendo aquí una unión de lo que es la teoría y la práctica, ¿verdad? Nuestro personal y nuestros científicos pues también se están entrenando en lo que son las técnicas de beneficiado. Nosotros tenemos un beneficiado experimental hace muchos años y ahora hemos incluido la parte de torrefacción y estamos haciendo pruebas continuamente y mejorando estudios sobre el tueste del café. A esos efectos estamos sacando un poquito de café de estas pruebas y lo estamos mercadeando. Ya hemos hecho una etiqueta lo más atractiva. Muy bonita. Y un empaque muy atractivo. Esto es en unas cantidades bien mínimas, realmente no es tan competitivo, no vamos a competir con ninguna empresa. De hecho, los fondos se utilizan para regenerar nueva investigación dentro del programa de café. Pero el propósito principal es que nosotros también estar envueltos en lo que tiene que ver esta parte de torrefacción, que nunca la habíamos hecho. Y de hecho aquí tengo que resaltar también el esfuerzo que ha mostrado, ¿verdad?, y el apoyo del doctor Héctor Santiago en que esta iniciativa se desarrollara. Yo podría decir que es la persona pionera que pues nos ayudó a que esto se desarrollara. Y este café es un café puramente arábigo, escogido en la finca de la estación experimental en Limaní, de las variedades arábigo. En Limaní, en Adjuntas. En Adjuntas, en Limaní, en Adjuntas, en una zona de altura. Y es un cafecito muy bueno, que aquellos que tengan la oportunidad de adquirirlo van a saber lo que es un buen café. Y las personas que lo han comprado, ¿cuál es la aceptación que ustedes han visto en ellos? Porque esto es un poco un laboratorio, ¿verdad? La aceptación del público es la mejor prueba de la calidad de un producto. Claro, bueno, inicialmente la reacción es que les gusta y nos piden más café. Desafortunadamente las cantidades son limitadas porque son basadas en la cantidad de café que tiene esa finca específicamente y para efectos de investigación, pero nos complace mucho que el resultado que estamos teniendo y la práctica que estamos teniendo continuamente en investigación, pues se está viendo y se está reflejando en el gusto de las personas. Seguro, porque lo que nosotros hacemos lo hacemos para compartirlo con los agricultores, no lo hacemos para consumo nuestro, ¿verdad?, para beneficio de nosotros. Nosotros trabajamos para el sector agrícola y todo lo que nosotros identificamos como algo positivo, inmediatamente lo compartimos con los agricultores, y eso es así en todas las empresas agrícolas en las que trabajamos. Esa es parte de nuestra misión. Quería, Carlos, que me digas cómo se distribuyen las marcas en Puerto Rico, cuál es la situación ahora, cómo se mercadea este café en los supermercados o va al exterior. Háblanos, antes de finalizar, verá un cuadro general de cuál es la situación del mercado de cafés de Puerto Rico. Mira, como ustedes saben, el mercado de café está regulado por el propio gobierno. El Departamento de Asuntos del Consumidor es la agencia que ahora por ley cada 5 años revisa el precio de café en toda su escala, desde la fase de producción hasta la fase de consumidor a nivel de taza y libra de café. Precisamente la estación experimental está ahora en este momento haciendo los análisis correspondientes para suministrarle la información al DACO para la próxima revisión de precios. Esta es una de las pocas industrias que tiene lo que otras industrias quizás quisieran tener. Por ejemplo, el café en Puerto Rico tiene una protección arancelaria federal. O sea, todo el café que se importa extranjero a Puerto Rico está protegido por un decreto federal, y ese dinero se le devuelve al Departamento de Agricultura. Que muchas veces las personas nos hablan, ¿verdad?, de que quisieran que se tuvieran ciertos arbitrios antes de traer el producto. Pues el café lo tiene. Y fíjate que aún con todo y eso no ha sido el disuasivo para que no entren marcas de afuera. Nosotros estamos todavía compitiendo. En Puerto Rico, la mayor fuente de mercado sigue siendo el gobierno. El Departamento de Agricultura, en su programa de café, le compra a los agricultores a través del programa de compraventa de café, le compra el café a nivel pergamino a los agricultores, a estos beneficiadores, y ese programa a su vez le vende a los torrefactores de café. Cuando no hay suficiente abasto, entonces es el propio gobierno el que importa el café y a través de ese programa le vende el café a los torrefactores. Así que el gobierno tiene, vamos a decir, una participación bien grande en lo que es el mercado de café, aunque en los últimos años se ha visto cómo algunas industrias que mueven bastante volumen de café han podido capturar ese porciento de café a nivel pergamino, ¿verdad?, el seco, a nivel del beneficiado, y lo compran ellos directamente. Directamente al agricultor. Sí. Eso me parece bien interesante, ¿verdad? La participación del gobierno, y habría que evaluar, ¿verdad?, si eso es lo que queremos o si queremos que sean las mismas compañías que le compren a los productores. Pero aquí hay también otro mercado, que es el mercado de exportación. ¿Qué me tienes que decir de eso? Pues mira, el mercado del café para exportación, realmente en Puerto Rico lo que estamos exportando son de unos 8.000 a 9.000 quintales. Es una cantidades muy pequeñas para lo que nosotros necesitaríamos y donde deberíamos posicionar nuevamente nuestro café. Correcto. Siempre hemos dicho que el futuro de la industria del café está en la exportación de café de calidad, no el café comercial, sino el café selecto. Ese café que tuvo tanto renombre en Puerto Rico, nosotros tenemos que retomar eso que ya hicimos una vez y nos ganamos fama a nivel mundial. Tenemos que retomar nuevamente esa línea y prácticamente reprogramar muchas de las cosas que estamos haciendo en la industria actualmente y hacer cambios que posiblemente van a tocar muchas de las cosas que hace el gobierno. Porque, fíjate, bajo el territorio de los Estados Unidos hay dos localidades que producen café. Una de ellas es Hawái y la otra es Puerto Rico. Y cuando hacemos un análisis de lo que es la caficultura en Hawái, vamos a ver que está concentrada en el mercado de exportación. Ellos exportan ese café y lo exportan como una marca de calidad, una marca selecta, lo que es el Kona Coffee. Y alcanza unos precios muy superiores a lo que en Puerto Rico estamos vendiendo el café. Así que con los mismos costos de producción, con los mismos problemas ambientales, con las mismas reglamentaciones, sin una protección arancelaria y sin la cantidad de incentivos que tenemos en Puerto Rico, Hawái está produciendo aún menos café, pero la aportación al ingreso bruto y lo que gana el agricultor es mayor que en Puerto Rico, porque el mercado es otro, es distintamente, o sea, es completamente distinto a lo que hacemos en Puerto Rico, que mantenemos una venta de nuestro café a un mercado comercial a unos precios muy por debajo ya hoy de lo que son nuestros costos de producción y lo a que aspira el agricultor a poder pagarle a un obrero. Es por eso que te pregunto, porque probablemente con nuestros costos de producción, nuestros productores, nuestros agricultores saldrían mucho mejor económicamente y estarían más motivados a ampliar sus plantaciones si nosotros nos enfocáramos en el mercado de exportación, porque ahorita mencionamos el factor valor añadido, ¿verdad?, que es lo que nosotros nos quejamos de que no nos beneficiamos, ¿verdad?, las estadísticas del sector agrícola no se benefician para nada cuando se inicia este proceso de añadir valor a la producción, que es el mismo momento que sale del portón de la finca. Y esto sucede con el café. Yo estoy segura que estos pocos exportadores nuestros, aun cuando no están en su tope de lo que podrían hacer, el café que sale de aquí de Puerto Rico en un barco es un café que vale más en el mercado, mucho más de lo que vale aquí. Sí, es correcto. Mira, el precio promedio que se está vendiendo el café en Puerto Rico a nivel de este beneficiador son unos $240 o $260. El café que en Hawái ese mismo agricultor vende para exportación está entre $800 y $900. Para que tengas una idea, en Puerto Rico nosotros le pagamos a un prácticamente recogedor de dos café. Veces más. Sí, nosotros le pagamos aquí a un recogedor de café por un almud de café, que son 28 libras de café. Aquí se le paga de 5.5 a $6, $6.5, lo más por 28 libras de café uva. En Hawái, ese agricultor le puede pagar a ese mismo cogedor hasta $14 por ese mismo almud. Pero aquí el agricultor está vendiendo su café a $240, $260 su quintal, mientras que en Hawái ese agricultor le está vendiendo $800, $900, bien escogido. Y con gusto puede pagar lo que le paga a sus obreros, claro, porque dentro de la distribución de ese dólar que él tiene, ese costo del obrero no es una parte tan grande que le impida a él generar los ingresos que él espera. Sí, lo trivial de esto es que lo que estamos viendo que está haciendo Hawái Es lo mismo que Puerto Rico hizo hace muchos años, primero que siquiera Hawái, tener el primer árbol sembrado en Hawái. O sea, Puerto Rico estaba haciendo ese tipo de mercado y ese era el café selecto de Puerto Rico. En Puerto Rico se cogía café maduro y se ponían brigadas a escoger ese café, a sacarle ese granito verde o pintado, porque se escogía solamente la más alta calidad. La alta calidad. Y desgraciadamente hemos ido perdiendo, por muchas razones, ¿verdad? Y una de ellas, de nuevo, mano de obra, la capacidad de poder mercadear nuestro mejor café y volver a tener ese renombre. Que eso es lo que estamos buscando poco a poco, llevar nuestro café a ese sitial que tuvo en un momento dado, que el mundo lo reconoce, que está en nuestra historia, pero... ya la historia pasó. Ya la historia es atrás. La historia no mueve ahora la economía. Tenemos que retomar y todo el mundo luchar para que esto se dé. Y hemos visto cómo agricultores ya están incursionando en esto. O sea, no, con éxito. Con éxito. Ya tenemos marcas pequeñas que han establecido un patrón que está sirviendo de ejemplo a otros. Y ahí tenemos... algunos productores, algunas féminas como Lucemi con Café Lucero, tienes a Tienza en Jayuya y a muchos otros más que ya están produciendo unos cafés de exportación y están teniendo mucho éxito y están sirviendo de ejemplo a otros agricultores que están haciendo lo propio. Así que a veces uno tiene que llegar al fondo para hacer cambios, ¿verdad? Y yo creo que hacia eso vamos, porque este es un momento coyuntural. Estamos en la era de las ferias de alimentos y ahora mismo las ferias de café se hacen en Puerto Rico, se hacen en Estados Unidos, se hacen en Europa. El café es una bebida mundial, de aceptación mundial. Y ahora mismo un café de calidad te da prestigio. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que capitalizar. Así que en esta era de café, yo le pido a quienes nos escuchen que respalden nuestra industria agrícola, nuestra industria de café y de todos los productos que producimos con alta calidad, con unas regulaciones bien serias y bien responsables que atienden la seguridad y la salud de ustedes. Así que, Carlos, te doy las gracias por este programa. Esperamos que no sea el último porque me parece que es un tema de gran interés. Hay mucho, mucho de qué hablar. Y vamos a seguir hablando aquí, lo vamos a seguir compartiendo con nuestros escuchas y amigos. Recuerden que todos los lunes se publican nuevos episodios. Vayan y suscríbanse en iTunes, en Desde la EA. Y en la Estación Experimental Agrícola pueden ir a biblioteca.ea.upr desde la EEA. Todos los lunes tenemos un programa nuevo para usted. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente y gracias a Luis, nuestro productor. Y recuerden, los esperamos con otro tema bien interesante la semana que viene en Desde la EEA. Les saluda Mildred Cortés.